tramas. Urgente, la Cámara Comercial extendió la medida cautelar por la ley de medios. Decimos, rechazamos a todos los que nos están diciendo que nos tenemos que correr. Estamos firmes, estamos los dos juntos en nuestro despacho. Ahora sí, deme el expediente, leo qué me pide Clarín, que quiere una ampliación de la cautelar. Y lo que hacemos es firmarla. ¿La firmas vos? La firmo yo. Frente a la decisión que toma entonces la sala 1, la sala original de la Cámara, de extenderle la medida cautelar a Clarín, lo que explican es que ante la inminencia de un fallo de fondo, que es el fallo del juez Alfonso, deciden preservar la cautelar porque entienden que los tiempos no es que van a ser eternos o que esta cautelar va a terminar legislando de alguna manera sobre la situación, sino que acá estamos hablando de horas, de días, de semanas, no mucho más que eso, y que no se va a afectar a ninguna de las partes con esta cautelar. Lo que hace el gobierno hoy primero lo hizo Jefatura de Gabinete con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, que son los abogados del Estado, la doctora Abona, y después lo hizo también el AFCA. Se presentan y piden el persaltum, ¿para qué? Para que la Corte revise la medida cautelar que le dio la Cámara en la tardecita de ayer, y de alguna manera pidiendo la nulidad de todo lo actuado. Y ahora el expediente está de la cautelar, está en manos de la Corte. El otro, el expediente, la cuestión de fondo la sigue teniendo el juez Horacio Cecilio Alfonso. Todo indica que por la formación, por lo que se viene sabiendo, por ciertas opiniones que ha vertido a lo largo de su carrera judicial, el juez Horacio Cecilio Alfonso tendería a acercarse su posición hacia la constitucionalidad de los artículos, los cuatro artículos que están suspendidos por el momento hoy por decisión de la Cámara. Ayer fue un día en que nuevamente, si alguien no lo cree o no lo creía, fue otra demostración de cómo Clarín es capaz de manejar a determinados sectores del poder todavía, en este caso del Poder Judicial. Y entre los dos camaristas que fallaron ayer, uno de los que falló es un juez de las carreras, un camarista, que fue llevado por el Grupo Clarín a un evento organizado por el Grupo Clarín, pagándole el pasaje, pagándole gastos, etc. Y bueno, y fue recusado ese juez, la recusación no fue aceptada por la Cámara y el juez falló. Y cuando falló, obviamente falló a favor de Clarín. En una sentencia que la verdad es una vergüenza para el Poder Judicial, porque es una sentencia después de que la Corte había dicho claramente que el 7 de diciembre terminaba la medida cautelar, extienden la medida cautelar, con lo cual la justicia entonces se usa para medidas cautelares. El poder de Clarín, por eso muchos dicen, no es tan así, no maneja, es un diario, qué sé yo. No es un diario, es un poder. Es un poder que tiene medios de comunicación y que esos medios de comunicación influyen en el pensamiento, en la línea ideológica de los jueces. Es decir, los jueces se atreven poco contra Clarín. No digo que hay jueces que no se atreven. Clarín tiene también fallos en contra, ¿eh? No es que toda la justicia se le subordinó. Sí. Pero bueno, en este último ejemplo es el ejemplo más claro de cómo Clarín maneja a estos jueces. Continuamos en tramas. Hoy, la 26.522, o los desafíos para democratizar las palabras. Martín, si tendríamos que tomar octubre de 2009 y este momento de 2012 y buscar qué pasó en ese lapso de tiempo con respecto a la ley 26.522, ¿qué ha ocurrido? Por un lado, mucho debate en torno a un debate binario entre el gobierno y Clarín. La verdad es que desde mi punto de vista, el año 2009 que fue sancionada y hasta ahora, no se ha concretado mucho el texto aprobado por el Congreso. Martín Becerra, periodista. ¿Esto significa que hay, podríamos decir, deudas por saldar? Mientras eso se presenta para varios sectores, y en tu relato está presente, se habla mucho del 7D. ¿Opaca el 7D todo esto que acabas de decir? Desde el punto de vista de los actores políticos, creo que sí. Digamos, a los actores políticos más grandes, el esfuerzo presupuestario que ha hecho el Gobierno Nacional en los spots para todos, para promocionar el 7D, y también el esfuerzo que ha hecho el Grupo Clarín, que es complementario, paradójicamente,

Con respecto a ese artículo, tu mirada, tu visión, tu opinión. Creo que es un artículo, a diferencia de lo que el Grupo Clarín plantea, no toca en lo más mínimo, no afecta a la libertad de expresión en lo más mínimo. Sí, obviamente, es un artículo, ya lo dijo la Corte Suprema, que eventualmente podría llegar a afectar derechos patrimoniales, digamos. El Grupo Clarín tendrá que demostrar, el Grupo Clarín y otros grupos, no solo el Grupo Clarín, digamos, tendrán que demostrar esto en tribunales. Y, bueno, es un artículo que es un artículo que tiene que ver con la adecuación a límites de concentración. A mí, en el personal, digamos, me parece que no es, por eso te decía, no es lo más importante de la ley. Es un artículo que no, yo, digamos, creo que tiene lógica, es un artículo transitorio, ni siquiera es un artículo central, en fin, eso. En varios trabajos, en coautoría, algunos de ellos con Guillermo Mastrini, analizaron lo que es esto que se llama megagrupos, monopolios, o grupos concentrados que tienen que ver, entre otros negocios, con la comunicación. Cuando hablamos de grupos concentrados de la comunicación en la Argentina, además de Clarín, ¿de quién estaríamos hablando y de quiénes no se habla tanto como si se habla de Clarín? No se habla tanto de Telefónica, que es el dueño de Telefe, y de otros 8 canales de televisión abierta. Vos pensás que en la Argentina hay 44, 45 canales de televisión abierta, de los cuales 9 pertenecen al Grupo Telefónica. Es curioso que no se hable del Grupo Telefónica, porque además explota, como sabemos, telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha, conexión a internet, etcétera. Otro grupo del cual se habla, bueno, de este que voy a mencionar sí se habla, es de Vila Manzano, digamos, que es un grupo que en la capital federal, en la zona metropolitana de Buenos Aires, no tiene algo de influencia. Es el dueño, el que explota la licencia de Canal 2 de América TV, pero tiene mucha más influencia en el interior del país. Porque tiene Canal de Cable, que es operador de cable a través de la plataforma que se llama Supercanal, tiene una gran cantidad de licencias de radio, algunas de televisión y muchos diarios. Otro grupo significativo es el de el Grupo Moneta, digamos, que acá en la Ciudad de Buenos Aires explota algunas licencias de radio de las más escuchadas de las FM. Además del grupo de los que acabo de mencionar, en el interior del país hay grupos como Cadena 3 de Córdoba, o el grupo ICK de Santiago del Estero. También hay grupos como es el caso de políticos que participan, o sea, legisladores, sea nacionales o provinciales, y gobernadores que participan de la explotación de licencias audiovisuales, lo cual está prohibido por la ley. Por ejemplo, es el caso de el diputado Francisco de Narváez, o de el gobernador de la provincia de Misiones y el ex gobernador de la provincia de Misiones. Martín Becerra, doctor en comunicación. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, pues total, lo que digamos está bien. Al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. Por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. No sé, tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. No ves, por mucho sigo estando acá. Me ves a la misma hora por el mismo canal. Me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Hoy, en Tramas, la 26.522, o los desafíos para democratizar las palabras. Admito que puede sonar maniqueísta, lo que viene, Mariano. Admito que puede sonar simplista. Sepan disculpar. Radio Sur FM. De la calle padeció el decreto 22.280 de la dictadura y Radio Sur goza de los beneficios de la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual 26.522. Empiezo por De la calle. No sufrió ese decreto. Lo que sí hemos establecido muchos los que participamos en el ámbito de este tipo de comunicación es la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Nosotros sabemos que la lucha por la legalidad de nuestro tipo de radio es una lucha que nos va la vida de nuestros proyectos, porque la mayoría desde su fundación han sido ilegales, porque en este país no había ley que reglamentara, estaba ese decreto, pero que es importante el carácter de legítimo, digamos, ¿no? Uh-huh. Tanto y en cuanto el pueblo, la ciudadanía, los distintos actores de una sociedad usaran ese medio para comunicarse, ese medio gozaba de una legitimidad que era mucho más importante que una licencia o un decreto, que son importantes, que te den esa legalidad. Con respecto a la ley de medios, que ahora cumplió los 3 años, nosotros... es un reclamo del cual, desde que yo tengo uso de razón en la comunicación, lo veníamos pidiendo. Es una ley por la cual trabajamos mucho, participamos de los foros, hicimos tanto desde el aire como desde la calle, con una militancia activa, militamos. Y ahí nosotros vemos como 2 momentos. Un primer momento en que luchamos para que hubiera una ley y que sea la mejor ley posible. Entonces, bueno, un debate con otros actores de la comunicación tratando de cada uno tener sus intereses, en nuestro caso defendiendo los intereses de los medios públicos no estatales, o sea, no pertenecientes a los gobiernos, uh-huh. Con las características de alternativos, comunitarios, etcétera. Bueno, peleamos para lograr la mejor ley posible, algunas cosas hemos conquistado, otras quedaron pendientes, aún así festejamos el día que se aprobó obviamente la ley. Mariano Randazzo, realizador sonoro. El segundo ciclo de la ley es la reglamentación, es que efectivamente esa ley se cumpla. Entendemos que la ley es muy buena, que muchas de las cosas que dice la ley nosotros no hubiéramos imaginado en otro momento que iban a ser posibles. La realidad que en nosotros, o nuestro análisis de cómo es la implementación de la ley, creemos que los tiempos políticos son muy lentos para la necesidad que tienen muchos de nuestros medios. Y digamos, y si bien reconocemos de que hay un montón de cosas que se han hecho y que hay licencias que se han otorgado y que hay capacitaciones que se han hecho y que hay equipos que han llegado a lugares donde no había equipos, donde no hay infraestructura, en nuestro caso la ley todavía no llegó el beneficio de la ley. Digamos que en nuestro caso, estoy hablando de lo particular, no hubo un cambio. Uh-huh. Hasta ahora nosotros vemos que la implementación es más una ley de gobierno